Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un estudio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Le habla su servidor Rudy Sandres, pastor de la Iglesia de Montclair. En esta oportunidad vamos a estudiar una serie de temas titulado El pueblo de Dios es sellado. Así que le invito a que me acompañe a una oración para comenzar el estudio de la palabra de Dios. Amado Dios, te agradecemos y te bendecimos porque nos has dado un mensaje maravilloso a través de tu palabra. Y al estudiar ahora este tema del pueblo de Dios recibiendo el sello tuyo, queremos pedir ser parte de ese pueblo. Acompáñanos y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que tú nos has revelado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el pueblo de Dios va a recibir un sello especial en los tiempos del fin. La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cómo es que ese sello será llevado a cabo? ¿O cómo cada individuo o cada persona o el pueblo de Dios recibirá el sello de Dios? El libro de Apocalipsis entonces nos explica detalladamente cómo nosotros vamos a recibir el sello de Dios. Si me acompaña, si usted tiene su Biblia, Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer los primeros textos de este capítulo. Dice ahí, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Notemos entonces que en este primer tema es acerca de la contención de los vientos. Los vientos en el Antiguo Testamento eran usados por Dios para las fuerzas destructoras, cuando el pueblo de Dios se rebelaba, por ejemplo, con el Señor, o cuando una nación de ese tiempo estaba en total rebelión contra Dios, atacando a su pueblo, entonces el Señor desataba sus vientos para poder traer juicio. De modo que aquí en Apocalipsis, Dios nos está presentando algo maravilloso. Dice la Escritura que antes que el pueblo de Dios concluya con el sellamiento, los vientos están siendo detenidos. Hay diferentes vientos de los cuales nosotros podemos ver en la actualidad que Dios está deteniendo para que sus hijos puedan recibir el sello del Dios vivo. Por ejemplo, uno de estos vientos es la manera como cada individuo se comporta en su naturaleza pecaminosa. Entonces Dios está combatiendo nuestros problemas emocionales, nuestros problemas orgullo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también a la misma vez el Señor está deteniendo los vientos de las naciones, el comportamiento de los grandes pueblos que hoy en la actualidad gobiernan el mundo, para que el pueblo de Dios pueda recibir el sello del Dios vivo. Ahora bien, notemos de que en la Biblia Dios conoce a los que pertenecen a Él, de acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Él te conoce a ti individualmente. La Biblia dice aquí entonces en Apocalipsis 7 que Dios está deteniendo esos cuatro vientos para que no soplen sobre la tierra, en primer lugar, sobre la mar. Y luego hay una declaración bien interesante, que no soplase viento alguno sobre ningún árbol. Esto está en el versículo número 1. Luego en el versículo número 3 vuelve a hacer esa declaración, pero aquí ahora la presenta en plural. Dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Verdad? Entonces, al principio dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. De modo que en esta declaración, el árbol representa a cada individuo que está actualmente vivo en la tierra. Dios quiere hacer algo maravilloso con tu vida. Dios está llamándote a través de la presencia del Espíritu Santo, a través de su voz. Te está llamando para que tú puedas venir y ser parte del pueblo de Dios y sellarte con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que trabaja en la obra, en el corazón de cada persona y lo introduce al pueblo de Dios para que pueda entonces recibir el sello especial que Él dará al fin del tiempo. Como decía, un árbol representa a cada individuo. En la Biblia hay varios lugares donde Dios nos indica que esto es así. Por ejemplo, vamos a leer el Daniel capítulo 4 y el verso 20. Hay una declaración bien interesante en referente a esto. Daniel capítulo 4, versículo 20 dice, el árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Si usted nota entonces aquí en Daniel, Nabucodonosor es representado por un árbol. En estos días, Dios está deteniendo los vientos porque te ha elegido a ti para que puedas recibir en tu propia persona el sello del Dios vivo. Qué hermoso, qué privilegio tan grande que Dios escoge a esta generación del tiempo del fin para llamarlo y ser parte de la iglesia y al mismo tiempo darle el sellamiento, el sello que solamente Dios puede verlo en tu persona. Porque como dijo una mensajera de Dios en un libro titulado Eventos de los Últimos Días, dice que el sello de Dios significa un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados, o sea, decir, los del pueblo de Dios, son inconmovibles. Dios quiere que tú seas una persona firme en la fe, con el sello del Dios vivo. Esperamos de que el Señor pueda bendecirte, pueda llamarte de una manera especial y tú puedas responder a ese llamado para que puedas recibir en tu vida el sello que Dios está procurando colocar en cada persona que ahora vive en la tierra. Ya muchos murieron en el pasado y algunos de ellos recibieron el sello del Dios vivo, otros no. Nosotros estamos vivos ahora y ahora es la oportunidad de que Dios haga ese milagro en nuestros corazones de recibir su sello, como dice Apocalipsis 7, el sello de Dios vivo. En las próximas lecciones vamos a tratar un poco qué es lo que implica el sello del Dios vivo, pero por ahora lo que Dios quiere es de que tú recibas su llamado y puedas permitir de que obre en tu corazón de una manera especial y entonces Él te hará santo, porque eso es lo que Dios quiere. Te invito para que en la próxima ocasión estés con nosotros. Vamos a orar en este momento para que el Señor bendiga tu vida y puedas recibir su sello viviente. Padre y buen Dios, gracias por tu palabra. Eres maravilloso y gracias por encontrarnos y hallarnos y estar interesados en colocar tu sello en nuestra vida. Acompáñanos en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Le habla a su servidor Rudy Sandre, pastor de la iglesia de Moncler. Estamos estudiando la serie titulada El pueblo de Dios es sellado. Te invito a que podamos orar para estudiar la Biblia en este momento. Oremos. Padre y buen Dios, te damos la honra y la gloria. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra en este momento. Queremos pedir la presencia de tu Espíritu Santo al poder abrir el texto bíblico y analizar lo que tú quieres hacer con nosotros en estos días. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos entonces analizando los primeros textos bíblicos de Apocalipsis capítulo 7, donde Dios ha prometido tener un sellamiento especial para con los hijos de Él, la iglesia de este tiempo del fin. Notamos de que nosotros hemos llegado a los confines de los siglos. La iglesia de este siglo es la última iglesia que Dios tiene sobre la tierra. Y Dios quiere hacer una obra especial en nuestros corazones. Es decir, quiere sellar nuestras vidas. Habíamos dicho la vez pasada de que para el sellamiento Dios está deteniendo los vientos. Sin embargo, vamos a estudiar ahora los próximos versículos. Vamos a Apocalipsis 7, capítulo, versículo 4, dice así. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. De modo que aquí Apocalipsis nos presenta un número específico. Lo llama los 144,000 y de cada tribu, de los hijos de Israel hay 12,000 sellados. Sin embargo, nosotros sabemos bien que en esos días el Israel de antaño ya no existe. De modo que esto es una declaración teológica en el libro de Apocalipsis. De otra manera, podemos decirlo que este número es un número simbólico donde Dios invita a cada individuo que está en este momento en la tierra vivo pertenecer al pueblo de Dios. Nos invita a ser parte de su pueblo para que nosotros podamos recibir el sello del Dios vivo, como lo decía en el versículo número 2. Dios está interesado en que tú recibas ese sello. Ahora bien, noten ustedes que esta declaración de 144,000 en el libro de Apocalipsis significa también de que nosotros somos llamados a ser parte de un ejército que está en guerra. ¿En guerra contra quién? En guerra contra el mal, en guerra contra el mismo Satanás que se ha rebelado contra Dios y que nos ha inducido a los seres humanos también a rebelarnos contra Dios. Y el que entra a los 144,000 entonces forma fila en el ejército de Dios para combatir las huestes enemigas de Dios. Dios nos ha llamado entonces para que nosotros seamos diferentes en este siglo. ¿Y cómo es que Dios quiere que seamos? Dios quiere que seamos entonces personas santas. De acuerdo al apóstol Pablo, si usted acompaña a Efesios capítulo 1 y el verso número 4, ahí hay una declaración bien interesante. Dice así la Biblia, que Dios nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Noten que Dios te escogió a ti y me escogió a mí desde que Él fundó esta tierra para que nosotros seamos parte de su pueblo, para que seamos el ejército de Él aquí en la tierra, para que nosotros militemos, para que nosotros guerriemos, peleemos contra las huestes espirituales que están gobernando en esta tierra. Y Dios nos ha llamado entonces para recibir ese sello santo de Dios. El Señor quiere que tú seas una persona distinta, que seas una persona santificada por el poder de su palabra, y Él te ha llamado. Acepta la invitación, porque en la declaración de Apocalipsis es muy sencillo entender. Toda persona que recibe la invitación celestial va a ser parte de estos 144 mil. Ahora, muchos eruditos de la Biblia dicen que los 144 mil serán todos aquellos que desde los tiempos antiguos han formado parte del pueblo de Dios. Y en un sentido puede ser que sea así. Sin embargo, la declaración de Apocalipsis nos muestra de que es un evento escatológico, es un evento del fin. Siendo que los 144 mil estarán luchando en el tiempo del fin para recibir de parte de Dios un sellamiento especial. Es verdad que el Espíritu Santo te sella en el momento que tú aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador personal. Sin embargo, todavía cada persona que milita en la iglesia tiene muchos defectos que derrotar. Tiene una guerra constantemente, tiene un desafío personal y tiene un desafío juntamente con la iglesia para vencer los males que existen en nuestros corazones. De modo que este grupo específico que la Biblia le llama a 144 mil son personas que lograrán una victoria especial, una victoria que permitirán que sus corazones sean purificados. El profeta Isaías en el capítulo 33 nos da una declaración bien interesante. ¿Quiénes son esos 144 mil? Vamos a Isaías capítulo 33 rápidamente y veremos en el versículo 24. No, el versículo 14 dice ahí la escritura: los pecadores se asombraron en Sión. Sión es una ilustración o una metáfora de lo que significa la iglesia. Y en la iglesia vamos, asistimos personas que somos pecadores, pero cuando se encuentran con Jesús se asombran y permiten que Jesús haga un cambio especial en sus corazones. Luego también en la iglesia llegan personas que son hipócritas, dice el texto bíblico. Espanto sobrecogió a los hipócritas, aquellas personas que no permiten que Jesús haga un cambio en su vida, pues por causa de su hipocresía salen corriendo de la iglesia y no son más parte con nosotros. Pero hay una pregunta que el profeta dice: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Luego él responde: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este dice, habitará en las alturas. Dios nos llama para que nosotros habitemos con Él en su santidad. Tú eres una persona especial. Dios te redimió, te encontró y Él quiere que seas parte de la iglesia final, aquella iglesia que logrará ganar la victoria. Y en la próxima ocasión vamos a leer un poco acerca de cómo los 144 mil han ganado la victoria. Te invito a que formes parte del pueblo que recibe el sello del Dios vivo. Te invitamos entonces para la próxima ocasión para estudiar la palabra de Dios. En este momento vamos a decirle al Señor gracias por lo que Él ha hecho por nosotros y el llamado que nos da para ser parte del pueblo que recibe el sello del Dios vivo. Oramos. Amado Dios, te alabamos y te glorificamos porque eres grande y maravilloso en salvación. Queremos pedirte de que ese sello maravilloso que tú estás dispuesto a poner en nuestro corazón pueda ser una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos a vencer nuestras cosas de nuestros corazones. Permite de que no haya orgullo en nuestra vida, sino que la justicia de Jesús sea una realidad en nuestros corazones. Bendice a cada persona que estudia y escucha tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Le habla su servidor, Rudy Sandre, pastor de la iglesia de Montclair. Estamos estudiando la serie El Pueblo de Dios es Sellado. En esta ocasión vamos a estudiar sobre la gran multitud, pero antes de ello vamos a tener una oración. Acompáñeme. Padre y buen Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos la honra y la gloria por tu palabra. Queremos pedirte que nos abras nuestro entendimiento al explorar el texto bíblico. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En los días atrás leímos acerca del sellamiento, cómo Dios quiere colocar el sello en sus hijos. Y les ha llamado a la iglesia del fin los 144.000. Pero también en el libro de Apocalipsis nos revela de que habrá una gran multitud en el tiempo del fin. Vamos a leer Apocalipsis 7, versículo 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Noten ustedes que esta gran multitud es muy interesante al notar el texto bíblico. Primero, el apóstol, o sea, el profeta de Patmos, vio, escuchó más bien, dice la Biblia que oí un número, y luego ahora dice, vi una gran multitud. Entonces, la Biblia nos está explicando una sola cosa, que la gran multitud que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 7 es el mismo grupo de los 144.000. Porque en la primera sección, los 144.000 están luchando o están siendo parte del ejército de Dios aquí en la tierra, y la gran multitud, que son los mismos, están pasando entonces por una angustia tanto mental como pasando por momentos críticos en los cuales a nosotros los seres humanos, ¿verdad?, nos provocan esa angustia, como lo presenta el profeta Nahum. El profeta Nahum en el capítulo 1 nos habla de que Dios está en guerra contra la angustia, porque la angustia es un producto que el enemigo de Cristo ha lanzado sobre todos los seres humanos. Los seres humanos siempre tenemos una crisis, siempre tenemos una tribulación por la cual vamos a pasar. Ya sea por causa de un pecado que está controlando tu corazón, ya sea porque un ser querido, la muerte se lo llevó, ya sea porque llegó la enfermedad a tu cuerpo, ya sea porque hubo una separación de tu cónyuge, un hijo tuyo está desesperadamente lastimado. Todo eso acontece en nuestra alma. Sin embargo, esta gran multitud de Apocalipsis 7, en el tiempo del fin, no solamente tendrá que confrontar con esos detalles, sino que tendrá que confrontar con lo espiritual, cuando Satanás estará persiguiendo al pueblo de Dios con una furia satánica, porque Dios está en el proceso de concluir su sellamiento con sus hijos para trasladarlos al reino de los cielos. De modo que en esta gran multitud, los que formen parte de ellos estarán seguros en Dios. La promesa es de que estará seguro lo que Dios ha prometido. A pesar de que pasaremos por crisis fuertes, Dios, de acuerdo a los profetas, específicamente el profeta Isaías, nos dice de que nuestro pan estará seguro, nuestra agua estará segura. Es decir, que Dios a través de su palabra nos dará consuelo, nos dará victoria, nos dará fortaleza, y cada persona que milita en ese momento especial logrará una victoria excelente, una victoria total, y dará testimonio de que el Dios del cielo está con nosotros. El enemigo Satanás lanzará muchos dardos en contra de nosotros. Levantará un ejército también. Levantará un ejército que estará persiguiéndonos, que estará con la aguja ahí puyando para que nosotros podamos desistir y no atender el llamado que Dios nos ha dado. Pero Dios nos ha prometido de que en ese grupo específico, los 144,000, que es la gran multitud, logrará una victoria extraordinaria. Nosotros, amados amigos, hermanos, estamos llamados para guerrear, para luchar, para ser parte. No importa la aflicción que tengamos que pasar, no importa la tribulación por la cual tendremos que atravesar. Lo que importa es cómo estamos en relación con Dios. Al estar en relación con Dios, lograremos pasar la trayectoria, lograremos guerrear, porque nosotros, por la gracia de Cristo Jesús, hemos recibido una victoria especial. El Señor está con nosotros. Él nos acompañará hasta el fin del tiempo. ¿Por qué? Porque esta gran multitud, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, dice que estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Noten, nosotros estamos seguros en Cristo Jesús. La sangre de Jesús ha limpiado nuestra vida. La sangre de Jesús nos ha dado la victoria. La sangre de Jesús nos ha dado la oportunidad de ser parte de esta gran multitud que en el tiempo del fin lucha en honor y en favor del Dios Todopoderoso. Dios, amado amigo, amado hermano que escuchas en este momento, te ha elegido a ti. Te ha dado la oportunidad para que seas parte de su pueblo. Ven y asóciate con Jesús, porque en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores, más que victoriosos. En Cristo Jesús hay ganancia. En Cristo Jesús vamos a ganar la batalla, vamos a ganar la guerra, porque Él es el victorioso. Y como Él es el victorioso, todos los que están con Cristo son sellados, son guerreros y pertenecen a un pueblo que ha de ser trasladado al reino de los cielos para poder vivir eternamente con Cristo Jesús por la victoria que ganaron aquí en la tierra, caminando al lado de aquel que los redimió y que los limpió totalmente. Sé parte de este pueblo. Permite que el Señor haga una obra maravillosa en tu corazón y verás que lograrás la victoria. Juntos estaremos entonces heredando la patria celestial y viviremos eternamente con nuestro Dios. Te invito a que siempre estudies la palabra de Dios y te fijes en la persona de Jesús, porque Él es el Cordero que ha ganado la batalla por nosotros. Acompáñanos la siguiente programación. Te invito a que oremos en este momento. Padre buen Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias porque a través de las Escrituras nosotros tenemos seguridad de victoria. Queremos pedirte, oh Señor, de que tu Santo Espíritu no se dé por vencido en vencer nuestro problema en nuestro corazón. Que podamos nosotros permitir de que Él destruya totalmente aquello que está interrumpiendo el ser sanados, el ser santificados por tu palabra. Queremos ser parte de esta gran multitud, por lo tanto, ayúdanos, oh Señor, en nuestra vida diaria, porque queremos estar en la casa de tu Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un programa diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Le habla su servidor, Rudy Sandres, pastor de la iglesia de Moncler. Estamos estudiando el tema El pueblo de Dios es sellado y en este día vamos a estudiar los que siguen al Cordero. Pero antes de ellos, acompáñenme para tener una oración y pedir la dirección de Dios. Amado Dios, te alabamos y te glorificamos nuevamente por el privilegio que nos concede de estudiar tu palabra. Queremos ser parte del pueblo que recibirá el sello del Dios vivo en este tiempo del fin. Acompáñanos y que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Los 144.000 en el libro de Apocalipsis es el pueblo que vivirá en la última experiencia de la humanidad, específicamente el pueblo de Dios sobre la tierra. Y cuando estos 144.000 habrán logrado la victoria en el tiempo final, entonces seguirán al Cordero por doquiera donde él va. Vamos a Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer versículo 4 y 5 específicamente. Dice la Biblia que estos 144.000 son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En Apocalipsis 7, entonces, este grupo específico está guerreando, está en la milicia. Es parte del ejército que está batallando contra el mal que llegó al planeta Tierra. Y logran la victoria a través del Cordero. El Cordero que los ha limpiado con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Ahora en Apocalipsis 14 encontramos nuevamente a los 144.000, pero ahora los encontramos como victoriosos. Nos encontramos ahora siguiendo al Cordero, dice aquí la Escritura, siguen al Cordero por donde quiera que va. Y lo interesante que el texto bíblico dice es de que estos 144.000 son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Es decir, los 144.000 serán trasladados hacia el cielo sin participar de la muerte. Ese es un regalo especial que Dios le dará a este grupo específico del tiempo del fin. Es como el ejemplo de Enoch, ¿verdad? Enoch dice la Biblia que caminó con Dios. Caminó con Dios 365 años y Dios se lo llevó al cielo sin ver la muerte. Igualmente, este grupo, al estar caminando con Dios, Dios entonces, en la venida de Jesús, cuando Él venga por segunda vez, los llevará, obviamente, juntamente con los que resucitarán entre los muertos y van a ascender y irse al cielo. Pero es interesante que aquí también el texto bíblico, específicamente el 5, dice lo siguiente: en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Dos cosas. En sus bocas no se halla mentira. Es decir, estos 144.000 lograrán, por la gracia de Cristo Jesús, sacar de su ser, de su sistema, toda mentira, toda suciedad, toda impureza. Pues el texto bíblico dice que Dios logra quitar toda mancha de sus personas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué obra tan especial que Dios realiza en los corazones de los seres humanos! Nosotros fuimos contaminados de pecado. No hay un ser humano que hoy pueda decir, no tengo pecado. Todos estamos contaminados con ese virus. Pero Dios está obrando de una manera especial en tu corazón, en mi corazón, porque quiere purificar nuestro ser, quiere limpiarlo totalmente. Y este grupo específico logrará obtener esa victoria porque Cristo Jesús lo ha ganado por nosotros. Logrará que Él haga una obra de limpieza porque nos hemos entregado totalmente a Él. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, el versículo número 12 lo dice claramente. Dice Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En primer lugar, debemos de tener fe en Jesús. Debemos de confiar en Jesús. En segundo lugar, dice el texto bíblico que tienen o guardan los mandamientos de Dios. ¿Cómo es que Dios quiere purificar nuestra vida? Es a través de su palabra. Por eso el Señor Jesucristo, cuando ora en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, específicamente el versículo 17, dice: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Amado amigo, amado hermano, la única forma como Dios puede purificar nuestros corazones es viniendo a su palabra, la palabra de Dios, sus mandamientos. Tengo entendido de que la Biblia es un comentario de los mandamientos de Dios. La Biblia explica detalladamente esos 10 mandamientos que Dios nos dio. Y esos 10 mandamientos Dios los pronunció en el Sinaí con su misma voz, los escribió con su mismo dedo para que pueda purificar nuestra vida, para que pueda sanar nuestro corazón, para que pueda santificar nuestro ser. Medita en ellos todos los días. Permite de que pueda penetrar hasta lo más profundo de tu ser. Y al tú contemplar esa hermosura de Jesús, siendo que los 10 mandamientos fueron personificados en la misma persona de Jesucristo cuando Él vino aquí a la tierra, pues San Juan capítulo 15, versículo 10 dice que Él guardó los mandamientos de su Padre. Así como Jesús guardó, y ahora tú te conectas con Jesús, también por el poder de su gracia, tú podrás entonces también guardar los mandamientos de su Padre, que son los mandamientos que Él te ha dado a ti, para que tu corazón sea purificado, para que puedas ser emblanquecido, para que puedas tú tener parte con el pueblo que caminará donde quiera el Cordero se mueve. El Señor te invita para que seas parte de ese pueblo. El Señor te invita para que tú seas parte de los 144.000. Prepárate porque ese momento llega muy pronto. Gracias por estar con nosotros en este momento. Te invitamos para el día de mañana. Te pido que tengamos una oración para pedir al Señor que nos ayude a ser fuertes en este tiempo que nos ha tocado vivir. Oramos. Padre y buen Dios, gracias porque tu llamado es maravilloso. Tú nos has escogido desde el principio de la creación para ser un pueblo santo, un pueblo dotado de tu presencia y que tu palabra pueda ser un fruto maravilloso en nuestra vida. Ayúdanos a confiar en ella. Ayúdanos a que por fe la palabra que tú nos has dirigido pueda santificar nuestro corazón y pueda apartarnos de cualquier mal que existe en esta tierra, porque somos parte de ese pueblo maravilloso. Danos el privilegio de permanecer fieles y firmes a ti y que todo lo que tiene que ver con apostasía o lo otro no sea parte de nuestra vida. Queremos caminar donde quiera el Cordero se mueve. Gracias por ese honor y ese privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un programa diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Le habla su servidor Rudy Sandres, pastor de la iglesia de Montclair. Hemos estado estudiando la serie El pueblo de Dios es sellado. Y en este momento vamos a estudiar el título Redimidos para Dios y para el Cordero. Pero antes de ello le invito a tener una oración. Padre y buen Dios, te alabamos y te glorificamos por lo maravilloso que eres con nosotros, por la redención que has dado a cada uno de nosotros por Cristo Jesús. Al estudiar tu palabra en este momento, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado analizando cómo Dios está interesado en colocar el sello de Él en tu corazón. El sello del Dios vivo, dice Apocalipsis capítulo 7. Ese sello solamente puede ser colocado por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Necesitamos entonces, en este tiempo del fin, hacernos amigos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a la tierra para llevar a cabo la obra redentora de Cristo Jesús. Noten que la Biblia nos dice claramente que nosotros hemos sido redimidos para Dios y para el Cordero. Cristo Jesús vino a la tierra para darte redención. ¿Redención de qué cosa? Bueno, redención del pecado. Todos los seres humanos fuimos atrapados por ese misterio que no entendemos en este momento, el pecado. Y no podíamos salir de esa situación. De modo que Cristo Jesús se encarnó en la Virgen María. Nació en esta tierra. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice que venido el cumplimiento del tiempo, Cristo nació de mujer y bajo la ley. Es decir, la maldición de la ley cayó sobre Cristo Jesús para que no cayera sobre ti, para que no cayera sobre mí. Pecador. De modo que Cristo ha realizado una obra excelente. Nos ha redimido, nos ha dado salvación. Nosotros, gracias a Jesús, podemos entonces estar seguros. A veces algunos nos confundimos y pensamos que con hacer algún mérito o alguna obra específica, Dios tomará cuenta de eso y nos va a salvar. Peligro, podemos engañarnos. Tenemos que estar seguros de que la salvación es por gracia. Cristo Jesús es el que realiza la salvación. Es a Él que tenemos que acudir. Y por amor a Cristo Jesús, entonces podemos realizar muchas obras maravillosas en esta tierra. Porque la salvación es por gracia. Y hemos analizado entonces en esta semana de que en el tiempo del fin Dios se ha trabajado de una manera especial para llevar hacia el momento indicado un grupo específico, como lo hemos analizado, los 144.000 llegarán a ser hombres y mujeres sin mancha o irreprensibles, dice la Biblia. Quiero que lea usted conmigo segunda de Pedro, capítulo 3, ese texto bíblico es un texto maravilloso para nosotros. Dice la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 14, lo siguiente. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Noten lo que dice el apóstol San Pedro, que cada uno de nosotros, estando esperando la venida de Cristo Jesús, Porque Cristo va a venir por segunda vez. Esa es la promesa bíblica. Él viene. Pero mientras Él está por venir, nosotros debemos de procurar con diligencia ser hallados ante Él sin mancha e irreprensibles. A través de la historia nosotros hemos visto hombres y mujeres que nos dieron este ejemplo maravilloso. Por mencionar varios de ellos, vimos a José, un muchacho, un joven, reprensible, podemos decir, sin mancha, porque la Biblia no nos da ni siquiera un error que él cometió, pero sabemos de que era un ser pecador. Sin embargo, también la Biblia nos presenta a Abraham, irreprensible. Pero también la Biblia nos presenta que Abraham se equivocó varias veces, pero luchó. Su fe creció al punto que fue llamado el hombre de fe y llamado el amigo de Dios. So, por medio de la fe, nosotros podemos obtener victoria total y por medio de la fe podemos convertirnos en amigos de Dios. Y siendo amigos de Dios, Él nos va a dar bendiciones y nos va a dar favores especiales. Es decir, nos sacará de este escenario horrible y feo en el cual estamos viviendo, porque logrará la victoria en nuestros corazones, nos hará limpios, nos hará puros, purificará nuestro corazón al punto que nosotros somos totalmente redimidos para Dios y para el Cordero. Hay esperanza para todo aquel que quiere ser salvo. Yo no sé cómo está tu condición en este momento. Yo no sé cómo está tu vida delante de Dios. Pero una cosa sí sé, que si tú aceptas la redención que Cristo Jesús ha dado a tu persona, tú lograrás salir del pecado. Tú lograrás ser una mujer, tú lograrás ser un hombre victorioso. Porque Cristo Jesús lo ha prometido así. Lo único que tú tienes que hacer es entregar tu corazón a Él. No tienes que hacer absolutamente nada, solamente doblegarte a su voluntad, solamente permitir de que su voz suave, amorosa, pueda atraerte y pueda darte entonces la victoria que tú estás buscando. En este tiempo nosotros no necesitamos andar luchando desesperadamente. Es Cristo el que lucha por nosotros. Es Cristo el que da las fuerzas, es Cristo el que gana la victoria en nuestro corazón, pero tenemos que invitarle para que venga y se siente en el centro de nuestro corazón, porque Él está tocando a la puerta. Apocalipsis 3:20 dice claramente, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él. De modo que escucha la voz de Jesús llamando a tu corazón. Permite entonces que Él entre y more en tu vida y dale la oportunidad para que te incluya entre los 144.000, porque ellos ganarán la batalla final. Gracias por haber estado en esta serie, El sello de Dios dado al pueblo de Dios. Tú eres parte de ese pueblo. Acompáñanos en los siguientes programas. Gracias. Vamos a tener una oración final, para que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Oramos. Padre y buen Dios, gracias porque a través de tu palabra hemos encontrado victoria. Gracias porque a través de tu palabra podemos ser limpios de toda contaminación por causa del pecado. Gracias porque por tu palabra nosotros podemos ser más que vencedores. Y gracias que por tu palabra nosotros podemos tener una amistad especial con la persona de Jesucristo, el victorioso, y que a través de tu palabra nuestra vida es totalmente santificada. Que tu justicia sea una realidad en nuestros corazones. Bendice a cada persona, a cada oyente. Dales, oh Señor, a ellos la victoria. Concédeme a mí también la victoria, porque en Cristo Jesús nosotros queremos ser parte de ese grupo específico que Apocalipsis le llama los 144.000. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.